quedar de pie. La primera canción que vamos a cantar, seguro que la habéis oído. No sé si creo que no la hemos cantado aquí ninguna vez. ¿Verdad? ¿Sí? Ah, o sea que ya la sabemos mejor. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida y por todo lo que me permites disfrutar. Y el Señor me ha estado tocando con el tema de dar gracias, dar gracias, dar gracias, dar gracias, porque a lo largo de toda la Biblia, si contáramos la palabra gracias, gracias, gracias, gracias, pues hay un montón, ¿no? Los salmos. Hay un mandamiento que nos dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es un mandamiento, pero aparte de ser un mandamiento, es un sentimiento también, que yo siento dar gracias a Dios. Yo quiero darle gracias por permitirme estar aquí ahora mismo con vosotros, alabando. Hay tantas cosas por las que dar gracias, ¿no? A pesar de las circunstancias, de todo, pero darle gracias. Gracias por permitirnos ser hijos suyos. Gracias por estar aquí, gracias por respirar. No sé, es... Y me gustaría que después de cantar esto, pues pensáramos en cosas por las que queréis dar gracias al Señor en esta mañana. ¿Vale? Cada mañana al despertar. Lo que me permites disfrutar. bendecidos en esta mañana. Y va para los niños también, para todo el mundo. Así, frases cortas, espontáneamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí. Amén. Más cosas por las que estamos agradecidos. Estamos en familia. Amén. Y por un año más de vida. Y por los pastores. Y por los pastores. Yo estoy agradecida porque Dios es fiel. Amén. En todas las circunstancias. Sí que es verdad. Dios es fiel. Yo estoy agradecida por haber conocido al Señor. Amén. Amén. Por aquella banda de allí. Sí. Por la banda de acá. De acá también. Ya no me tiran los pastores. Amén. Yo también agradezco a Dios porque mi familia también está aquí. Amén. Y porque el Señor tiene un propósito precioso para sus vidas y para las de todos nosotros. Amén. Y yo pido, Señor, por la salud de los padres. Amén. Amén. Vamos a cantarle esto otra vez al Señor. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida y por todo lo que me permite. Cada mañana al despertar. Agradecidos estamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por poder tener una relación contigo. Gracias por esa cercanía tuya a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque somos débiles, pero tú eres fuerte. Tú eres fuerte, Señor, y tú puedes con todo. Fuerte Dios. Señor, porque nos has hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos la victoria contigo, Señor. Amén. Thank you. delicia disfrutar de la presencia del Señor. Así, tranquilamente también. Amén. Os podéis sentar. Muy bien, para Ricardo, decirte que aquí hay sitio, ¿eh? en la primera silla. Ay, me he olvidado, un momento. Que me había olvidado las tarjetas de las personas que han venido por primera vez, que son dos personas del Salvador. Iris Díaz, ¿dónde está? Muy bien. Muy bien. Y entonces ella es María Antonia. Marina Antonia. Muy bien. Pues muy bienvenidas. Muy bienvenidas. Y ¿hay alguien más que no ha dado? Ah, sí, tenemos aquí una alemana. A ver, Elizabeth, levántate y preséntanosla. ¿Hablas castellano? Un poco. Bueno, pues habla un poco, pero más alto. ¿Cómo es tu nombre? Débora. Muy bien, Débora, pues nos alegramos de que estés aquí con nosotros. Y muy bienvenida. Paloma me estaba haciendo a señas, ahora yo he entendido, de la guitarra, de los ensayos de la guitarra, ¿no? Las personas que estaban haciendo guitarra, ensayo de guitarra con Paloma, no es que vayan ahora a la mitad de la iglesia, vayan a ensayar con Paloma. Si alguien quiere apuntarse y aprender guitarra, aquí está Miguel, que da clases de guitarra también, ¿vale? Entonces, ya había algunas